producida por su vocalista Jorge González. Esta canción se llama Sexo y ellos son Los Prisioneros, abriendo esta de música ligera en la FM. Mis clásicos están en casa. La FM. Mis clásicos en casa. 106.9. 2:13 minutos y continuamos aquí en De Música Ligera con la FM siempre y con Drixer Gómez, que nos acompaña desde su casa. El clásico estará por ahí también. Yo estoy. Listo. Yo estoy aquí presente. Diga presente. Yo también estoy. Clásico presente. Voy a llamar a lista y me van a decir presente. Clásico, a ver, ¿cómo estás? Lista. Aquí estamos. Súper bien, Idric. Presente, aquí estoy. Conectado siempre. Bueno, nos tenías una información por ahí sobre el vocalista de esta banda, Héroes del Silencio. Sí, de Enrique Bunbury. Precisamente un investigador en España encontró que Enrique Bunbury habría hecho plagio en más de 30 canciones. Uy. Señores, en más de 30 canciones. El líder y vocalista de la banda Héroes del Silencio en su momento de Zaragoza, España, al parecer, según el escritor Fernando Deval, realizó una detallada investigación de las letras de Enrique Bunbury, encontró que el ex vocalista de Héroes del Silencio habría hecho plagio en más de 30 canciones. Deval explicó que la mayoría de los casos son versos de poetas que ya han fallecido. Ninguna de las canciones da crédito al poeta original. En algunos casos modifica algunas palabras y en otros simplemente los musicaliza. Sin embargo, pues el escritor ha puntualizado que no sabe hasta qué punto esto pueda tener alguna repercusión judicial, pero que existe delito, existe. Así que pues habrá que esperar qué tan grave puede ser estas declaraciones de este investigador y escritor, y aparte de eso, pues qué acciones pueden tomar los familiares de esos poetas, si existen familiares de los poetas muertos en España, con respecto a esta grave acusación de este señor que pues abrió un grifo declarando que Enrique Bunbury habría plagiado a muchos poetas de la época en sus canciones, que son unos grandes éxitos importantes del rock en nuestro idioma. Pues no está descubriendo absolutamente nada, porque también Gustavo Cerati también hacía lo mismo. El man cogía pedacitos de canciones o pedacitos de pensamientos de diferentes autores y simplemente los ponía y los cambiaba un poquito, y ya, lo mismo pasaba con las canciones también. Pues no descubrió tampoco el agua tibia el señor, pues de pronto pues para al menos para que le pague al menos las regalías a los verdaderos autores de las canciones, que sí, eso sí sería problema, bueno. El problema clásico es que ya están muertos. Seguramente a los familiares, si es que ponen la denuncia y si es que existe de pronto algún pecado en esta acción que aparentemente cometió Enrique Bunbury en su momento con los Héroes del Silencio. Bueno, al menos como intérprete me cae supremamente bien el señor Enrique Bunbury. Y tiene como muy persona buenas canciones. Y como para poder uno entrevistar, qué rico entrevistar a Enrique Bunbury. ¡Ah! Es como complicado, pero bueno, clásico. Esto bien. Ustedes tuvieron una experiencia con él, ¿no? Sí, tuvimos una experiencia con él cuando llegó aquí por allá a mediados de los años 90. Bastante tedioso, muy fastidioso el hombre, muy demasiado creído. Estrella, no sé. Muy creído. Muy poco relajado, diría yo. Bueno. Igual nos queda su buena música, claro que sí. Eso es lo importante. Que al menos la buena música. Por eso digo, como intérprete me cae supremamente bien el señor Enrique Bunbury a manera personal. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tal si nos vamos con algo de Maná y también con algo de Mano Negra? Aquí está Rayando el Sol y Mala Vida en la número uno de los clásicos, la FM 106.9 de Música Ligera. Sale. Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando. Mala vida. Ya diste la trama mi corazón. Dime tú por qué te hago yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, me está dando. Todas tus canciones en tu idioma, de música ligera. casa, la FM, mis clásicos siempre. Aterciopelados, una canción bastante feminista, lanzada en el 2004 y está aquí en De Música Ligera con la FM 106.9. Yo soy Ani Cárdenas, me acompaña Drixer Gómez desde su casa. Así es, Ani, ya estamos preparados para continuar con este bloque de 60 minutos dedicado al rock y pop en nuestro idioma, con noticias que usted trae en esta tarde del 24 de junio del 2020, en la número uno de los clásicos, la FM. Así es, en www.lafm.com.co hicieron una entrevista a Gerardo González, el gerente de transformación de Sonda Colombia, que nos advirtió que por estos días algunos ya les han pagado la prima y de pronto se pueden ver afectados en algún robo, porque resulta que a partir de la implementación de la cuarentena preventiva se ha registrado un incremento del 62% en los delitos informáticos, según cifras reportadas por el DIGIN. Pues bueno, les tengo unos consejitos de seguridad para proteger su primita y que no se la gasten por ahí otras personas. Bueno, Ani, arranquemos entonces con esos tips de seguridad que son importantes, porque lamentablemente los roedores de pelaje gris se alborotan en tiempos donde hay dinero moviéndose por todas partes. Y esta época, pues, es época de primas, es época de gastos, es época de promociones y es época también de gente muy inocente que es vulnerable a este tipo de roedores de pelaje gris. Así es, entonces para evitar estos y para evitar también la suplantación de identidad, porque ellos tienen formas de obtener sus datos y pues uno cae, uno a veces cae, sí, ¿pa' qué? No digamos mentiras, uno cae y le da los datos y ellos aprovechan esto para sacar todo el dinerito que uno tiene ahorrado. Esos consejos son: importante realizar un cambio de clave en las cuentas bancarias periódicamente y es recomendable no usar las mismas contraseñas para acceder a las diferentes cuentas o al correo electrónico. Todas las contraseñas diferentes, por favor. No confíe en los correos electrónicos en donde su banco le hace una supuesta solicitud de validación de datos o de otras cuentas, porque con este engaño los criminales buscan es que usted le entregue toda esa información bancaria. Ellos luego llaman a los bancos con su información y así hacer pues como transferencias de dinero y hasta ahí le llega. Tenga cuidado también con los mensajes de texto que usa el nombre de su identidad bancaria para notificar que hubo algún problema con su cuenta o que se produjo un movimiento no autorizado. A veces los estafadores suelen acompañar estos mensajes con un enlace que dirige a las víctimas a una página con programas maliciosos que se descargan a los celulares y ahí es donde se infecta y obtienen toda su información. También duda de las promociones o beneficios que le ofrecen a través de correos, sobre todo de mensajes de texto en WhatsApp. Por favor, desconfíe mucho de esas cadenas. Recuerde que los criminales se inventan falsos premios para intentar robar a las personas y por eso es recomendable que investigue en Google el origen de cualquier promoción que reciba. Y si usted tiene dudas sobre algún mensaje relacionado con su cuenta que le llega o los movimientos que realiza con ella, es mejor, es más recomendable que se comunique de una inmediatamente con su banco y confirme con un asesor si todo esto que le han dicho es tan bueno y si de verdad ha sido ganador o si de verdad se encuentra todo en orden con su cuenta. Estas son las recomendaciones para todos ustedes. Y una muy claro importante, sí. Si llega alguien a decirle en un cajero, venga, ayúdeme con la tarjeta que tengo problemas, mucho cuidado. A mí ya me han intentado hacer ese paseo en dos ocasiones y lo único que les digo, espere, yo llamo a un agente de policía para que le ayude o a alguien del banco, porque yo de esto desconozco. Yo paso hasta grosero o mala clase, pero no sabemos quién puede estar detrás de una maldad o alguna intención de robarte el dinero que tanto te has ganado trabajando duro. Claro, hay que tener cuidado con eso y sobre todo pues para eso existen las autoridades, llamar a la policía, preparar todo para que haya un esquema de seguridad bien bacano en la policía. Para eso están ellos, para ayudarnos y sobre todo en esta temporada cuando mucha gente no saca de a poquito, sino que saca toda absoluta la prima, porque la debe no solamente la prima, sino que debe un poco más. Así que hay que tener un poquitico de cuidado, sino tener cuidadito y ya. Una recomendación que vale la pena es mantenga, por favor, cuando vaya a un cajero, que sea un cajero que al menos vea que hay gente alrededor. No vaya, por favor, a los cajeros por ahí que son solitarios. Trate de ir, por favor, a cajeros. Ojalá estén en un centro comercial donde se sienta como un poquito más acompañadito. Así es, todas las recomendaciones están aquí en la FM. Nos vamos con Escape y su cannabis. Además, una solicitud de un oyente en el 301-286-5114. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba!